otra vez un recuerdo que quiero olvidar. Noches pasadas felices en nuestra ciudad. Sueños perdidos lejanos de gran ilusión. Horas que añoran mi mente y mi corazón. No volverá, ella no volverá, pues ayer se alejó sin decir un adiós. Pues al verla partir, en sus ojos yo vi el final de un amor. Ahora camino despacio en mi soledad, por esas calles oscuras en nuestra ciudad. Sueño que tal vez un día tú puedes volver. Luego despierto y comprendo que no volverá. No volverá, ella no volverá, pues ayer.